Bueno, quise poner otra. Un halo de misterio. Continuamos entre mate y mate. Bueno, misterioso. Sí. Continuamos entre mate y mate. Bueno, el próximo domingo 7 de junio vuelve desde Vecinos por los Vecinos los pollos a las brasas, que van, como siempre, a efectuarse en el predio de la Iglesia San Antonio de Padua y van a estar destinados al Fondo Solidario. Para hablar, entre otros temas, de esto, estamos comunicados con Francisco Pancho Gramajo, quien es presidente del Consejo Deliberante de Capilla del Monte. ¿Cómo estás, Pancho? Hola, Cris. Buen día, Renata. Buen Hola. Día a todos. Buen día, Pancho. Acá, presidente del Consejo y parrillero también, ¿no? Parrillero en múltiple actividad. Bueno, Pancho, exacto. Contanos un poquito, bueno, primero, como para repasar un poquito, ¿desde hace cuánto que están Vecinos por los Vecinos realizando este tipo de acciones solidarias? Desde 2015, 5 años hemos cumplido ya, digamos, de forma ininterrumpida, ¿no? Antes estábamos, pero no estábamos tan organizados como Vecinos por los Vecinos, estamos hace 5 años. Bien. Te quería consultar cómo se están implementando, digamos, este tipo de acciones desde el Fondo Solidario. ¿Cómo está funcionando eso? Bueno, nosotros lo que recaudemos va a ir al fondo, ¿no? Porque sabemos cómo está la situación, que está bastante, bastante compleja. La gente en este momento lo que necesita es arroz y fideos, ¿no? Uh-huh. Está claro, es arroz, fideos, bueno, todo lo que sea, los componentes de la canasta, porque, bueno, hay gente que realmente la está pasando muy duro, pero gracias a Dios, viste, siempre hay gente solidaria, bueno, se está trabajando, hay gente que está trabajando muy bien y está ayudando, y, bueno, nosotros venimos a poner nuestro granito de arena. Bueno, de hecho la red solidaria está trabajando muy bien, ha trabajado muy bien, y bueno, ustedes saben como yo que hay gente que la pasa duro. Y bueno, acá estamos poniendo el hombro, ¿no? Dentro de lo que es el Fondo Solidario, después ese dinero recaudado va a políticas sociales y desde ahí se establecen las compras, digamos, para hacer bolsones, sí, ¿es así como funciona? Sí, es así. Nosotros podríamos juntar un poco de dinero, podríamos tratar de entregar bolsones nosotros, pero vos sabés bien que hay una forma aceitada ya, la parte de acción social ya tienen gente que provee, porque no es fácil tener todo igual al mismo tiempo, es decir, harina de la misma marca, un aceite de la misma marca, bueno, lo que nosotros podemos juntar, si juntamos 50, se hace rendir por 80, digamos, claro. Si lo hiciéramos nosotros, claro, por el solo hecho de que ya hay precios mucho más bajos que en el mercado. Te quería consultar, Pancho, ¿cómo ves la organización comunitaria dentro de Capilla del Monte en términos de lo solidario? Digamos, hay diversos grupos que están participando, de vecinos, desde distintos tipos de miradas, pero sí confluyendo en lo que es la necesidad que está pasando mucha gente, y para paliar un poquito esas necesidades se están activando las acciones solidarias de los grupos. ¿Cómo estás viviendo esto? Yo lo veo fantástico a esto, porque uno como persona no puede mirar para otro lado, ¿no? Acá hay gente que viene sufriendo, no por esto, por el COVID. Recordemos que los 4 años de Cambiemos, perdón, del presidente Macri han sido terribles en lo social. Han dejado, como quien dice, tierra arrasada, una inflación galopante, pérdida del poder adquisitivo, todo lo que imaginemos ha pasado. Y bueno, y eso lo sienten las familias, están resentidas las familias, bueno, con la falta de dinero ha hecho estragos en los hogares. Y hay familias que están bajo mucha presión, apenas sobreviven con lo mínimo, ¿no? Sí. Pero, bueno, gracias a las organizaciones sociales, yo creo que el alimento o lo que le pudiera llevar no soluciona su vida a la gente, pero es sentirse acompañado, es decir, bueno, acá estamos, ¿no? Sí. Eso es lo que ha pasado, y bueno, es como te digo, hay gente que ha trabajado y trabaja muy bien, y la verdad que Yo esto lo veo excelente porque genera conciencia esto. Lo que viene, bueno, evidentemente tiene que ser muy solidario, porque lo que yo veo es que el mundo, el escenario que vamos a tener va a ser un mundo más pobre, más desigual, más vigilado, qué sé yo, con varias cosas que vamos a estar metidos de lleno en un mundo digital, ¿viste? Uh-huh. Todos los movimientos tuyos van a dejar huellas prácticamente, y bueno, es un escenario donde realmente necesitamos pensar uh-huh. algo nuevo. Y bueno, de ahí es la importancia de la política, de abrir los espacios para que se empiece a hablar. No es que lo podés implementar de lo inmediato, pero lo importante es ya empezar a hablar sobre esto, ¿no? Y en términos locales, teniendo en cuenta que bueno, el turismo es la principal actividad de la cual después se desprenden otras subsidiarias aquí en Capilla del Monte, ¿cómo ves el futuro cercano y qué alternativas crees vos que se pueden empezar a implementar para un poco paliar lo que es lo que va a ser la baja en esta actividad? Como todos sabemos, el turismo que receptamos nosotros hoy es de zona roja, ¿no? Es de Capital Federal, Gran Buenos Aires, un poco de la ciudad de Córdoba. Entonces nosotros vamos a estar complicados. Lo que acá se ha resentido es la confianza de la gente, ¿no? La gente, por ahí el miedo le gana a la mente, al sentido común, el instinto de preservación. Entonces yo creo que no va a haber grandes aglomeraciones de gente. Uh-huh. Y vamos a necesitar reconvertirnos, que el dinero que nosotros tenemos en Capilla del Monte, que no se nos escape, que no se nos vaya de acá. Entonces, bueno, necesitamos generar puestos de trabajo uh-huh. en la microeconomía que vayan, digamos, paliando toda esta situación. Pero mira, Cristian, no es un escenario fácil. No, claro. Porque, por ejemplo, vos pensás esto, que la gente piense esto. Hay que pensar en gran escala, ¿no? Somos prácticamente 20.000 personas. Uh-huh. Se toma como parámetro que cada persona consume medio kilo de alimentos por día. Uh-huh. O sea que son 10 toneladas que vos consumís de alimentos por día. Reemplazar eso o una parte de eso no es fácil. Si yo te digo, mira, necesito 250 kilos de manteca para mañana, no lo podemos hacer ni para la semana que viene ni para el mes que viene. Entonces hay que ver, por ejemplo, si nosotros tenemos la intención de, mediante nuestro trabajo, el conocimiento de reconvertir, por ejemplo, la leche en quesos, en yogures, y las traes de otro lado, porque nosotros no tenemos la calidad de los pastos y las tierras para lograr una leche de primera, digamos, ¿no? Uh-huh. Hay que empezar a pensar, y bueno, y después, ¿cómo se financia todo eso? Porque no es tan simple. Yo creo que el rol del Estado va a ser determinante en esto, en ayudar a la gente a que pueda sobrevivir, ¿no? Porque en esto hay que empezar a generar, hay que pensar en trabajo, y bueno, y yo creo que esta enfermedad tan tremenda, que por ahí escucho gente que la niega, es una cosa que nos ha puesto, digamos, la conciencia en alerta a todos. ¿Crees, Pancho, que quizás el vector de la economía social y popular puede ser uno de los núcleos para empezar a generar algunos puestos de trabajo y también para generar la capacidad de subsistencia de mucha gente que está quedando excluida? Digo, sobre todo en la producción de alimentos, cosmética natural, herboristería, o sea, trabajar desde ahí la agricultura familiar, trabajar desde lo que se puede producir aquí localmente y con intercambios quizás regionales, con economías también complementarias, con circuitos cortos. Ahí está mejor, hay que complementarse. Porque, por ejemplo, nosotros no podemos producir hoy cierta cosa y mañana no. Vos tenés una pérdida de mercado y una pérdida de confianza. Las cosas hay que sostenerlas en el tiempo. No todo está basado en el voluntarismo. Hay que, por ejemplo, abrir el juego para esta economía, pero tiene que estar regulada. Por ejemplo, vos no podés hacer un tipo de crema, a lo mejor en tu piel, en mi piel es inocua, pero en otro, bueno, otra persona no, capaz que es alérgica. Bueno, alguien tiene que hacerse responsable de eso. Por supuesto, creo que estamos hablando desde, obviamente, regulado, cooperativizado muchas veces. Sí, sí. Todo dentro de la ley, todo fuera de la ley, nada, como decía Juan Domingo Perón. Es como, hay un dicho de los agricultores franceses que a mí me gusta mucho, que dice, piense globalmente, coma localmente. Sí. Y uno tiene que empezar a respetar, la tradición. Hay un montón de comidas que las nuevas generaciones no conocen y que se podría estar en condiciones de recuperar, por ejemplo, a base de algarroba, ¿no? Uh-huh. De lo que se me viene a la cabeza. Tenemos en este chañar, momento. Mistol, hay, digamos, productos que nosotros podríamos elaborar en base a cosas que nos da la tierra propia aquí, que quizás no estén, incluso la posibilidad, que creo que por ordenanza, si no me equivoco, me puedes corregir, está prohibida, por ejemplo, la apicultura. O sea, hay vectores que podríamos trabajar que no estamos trabajando y que ingresarían, digamos, dentro de las posibilidades de subsistencia y de, claro, y de empleo local. La apicultura está prohibida en lo que es el ejido urbano. Uh-huh. Todo lo que son las colmenas están a las afueras del pueblo. A la gente hay que decirle que, por ejemplo, las abejitas, bueno, la calidad de la miel nuestra es excelente, porque, bueno, está hecha, como decía, a base de la flor de chañar, sombra de toro, talas, mistoles, bueno, es una miel única. Uh-huh. Pero las colmenas, por seguridad de la población, tienen que estar hacia afuera. Eso también le trae dificultades, he hablado mucho con los apicultores locales. Sí. Porque, por ejemplo, ahora viene el frío y la abejita no se muere de frío, se muere de sed. Como tenés una baja en las aguas, bueno, tiene que ir llevando tambores con agua para que el bichito, digamos, pueda sobrevivir. Todas esas cosas, acá hace falta también un lugar de transferencia donde vos traigas la miel de tus panales y las puedas envasar. Uh-huh. en forma orgánica y digamos que esté corregida, cuidada en términos de la salud pública, ¿no? ¿Crees que el Estado puede intervenir en ese proceso justamente para potenciarlo, teniendo en cuenta, como decíamos recién, que vamos a tener que reconvertir bastante proporción de la actividad económica local, ¿no? El Estado no solamente que puede, sino que debe, es lo que viene. Yo creo que se va a necesitar una masa de dinero para poner en movimiento todo esto. Hay muchísima gente que no califica para los créditos, pero tampoco debe nada. Entonces han quedado afuera de los sistemas financieros hasta ahora, ¿no? Sí. Está todo basado en un prejuicio. Vos pensás que porque a lo mejor no tenés un recibo de la economía formal no sos apto para un crédito y, bueno, se arrogan el derecho de pensar por vos, el gran sistema financiero, de decir, bueno, es que como no tiene el recibo no me va a poder pagar. Y sabemos que la gente lo que quiere es pagar, pero también que cobren un interés acorde. Ponete a pensar que la era Macri nos dejó un interés del 150% en tarjeta de crédito, 80% o 90% a nivel bancario, en crédito. Tomando esa línea que me estás diciendo, Pancho, ¿cómo ves, por ejemplo, los programas de créditos productivos que se están brindando, por ejemplo, desde el INAES para las cooperativas, que esto está dentro del Ministerio de Producción? ¿Cómo ves este tipo de impulsos productivos desde una mirada, como decíamos al principio, de una economía social y popular? Y también te quería consultar si desde el Consejo Deliberante, por lo menos a título personal vos o tu bloque, van a apoyar las ordenanzas que vayan en la medida de ampliar las bases de sustentación de la economía social y popular acá en Capilla del Monte. Mira, el tema de los créditos es necesario como el aire, como el agua, porque es la forma que la gente tiene de ponerse a producir, trabajar. Bueno, es lo que viene. Nosotros venimos hablando mucho con la gente, con los productores, porque, por ejemplo, hay muchos productores que elaboran chacinados, quesos, un montón de cosas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo creo que hay que darle una mano a esa gente. Es necesario. Pero lo que a mí me preocupa es mucho más el factor humano. Nosotros en Capilla del Monte históricamente hemos tenido cooperativas, pero sí, hemos tenido una gran mortandad de cooperativas. La pregunta es por qué, y en eso tiene que ver el factor humano. Hay que regular el factor humano para que esto no, evidentemente, no fracase. Eso es el concepto que uno tiene que manejar con respecto a esto, ¿no? O sea, se va a intentar acompañar estas medidas, va a haber por parte, por lo menos, del Estado municipal, un acompañamiento a estos sectores que quizás se quieran agrupar en cooperativas, en otros formatos laborales, para permitir una subsistencia un poquitito más holgada en el día a día tan difícil que estamos viviendo. Pero por lógica, uno tiene que ver, por ejemplo, cuando la Argentina fue exitosa en la década de 1910, nosotros, con 6 millones de habitantes, producíamos lo mismo, el 83% de lo que producía Estados Unidos con 170 millones. ¿Cuál es el éxito de eso? ¿Cuál fue el éxito? El cooperativismo. Venían de una Europa devastada y acá no había nada, entonces no quedaba otra opción que unirse y empezar a trabajar y producir. Eso es lo que hizo grande a la Argentina, hasta que, bueno, vino el crack de 1929, donde se fue al diablo todo. La poca visión de nuestros dirigentes llevaron a que no nos pudiéramos levantar y perder oportunidades históricas, ¿no? Desde 1931 hasta el 83 hubo ese golpe de Estado. Entonces, es para tener en cuenta cómo... ¿De qué estamos constituidos? ¿De qué estamos hechos? Entonces, si queremos volver a las épocas doradas, el cooperativismo es el camino. Cambiando un poquito de tema, surgió, bueno, la información por parte del municipio de una deuda recibida que tiene más de 78 millones de pesos. Esto fue lo que expresó, por lo menos, el intendente Fabricio Díaz. ¿Cómo ves la situación financiera del municipio y, sobre todo, la evolución de esta deuda en muy poco tiempo? Porque aumentó muchísimo, según la información que se brindó, entre el 2017 y el 19. Mira, Cris, estos son datos duros. Estos surgen de la transferencia de Ceja Buffoni, de Ceja Negri, de Negri a Buffoni, de Buffoni a Rodríguez, de Rodríguez a nosotros. Nosotros hace 5 meses, 15 minutos que estamos en el gobierno, parece que fueran 500 años por la cantidad de problemas complejos que hemos tenido. Pero son datos duros. Ahora, si alguien se siente tocado en esto, puede recurrir a la justicia, ¿no? Sí. Esto es simple. Nosotros hemos consultado, hemos hablado. Bueno, esa es la realidad. Capilla del Monte hoy está quebrada. La recaudación interanual, es decir, en abril del año pasado se recaudaron 7 millones y medio. Uh-huh. Y en abril de este año 1.300.000. No alcanzamos a cubrir los gastos de sueldos y los gastos de las cargas sociales, bueno, un montón de cosas, y hay deuda hacia atrás. Entonces, hay que reconfigurar esto, ¿no? Reiniciarse, porque claramente no es viable así como está. Nosotros trabajamos en el concepto de ahorro diario. Todo lo que podemos ahorrar, se ahorra. Uh-huh. Porque si no, es después la que sufre, es la población. Vos ponete a pensar que por los sueldos municipales se inyectan 11 millones de pesos a la economía local, que hoy no están. Eso se va a ver resentido en los próximos meses. Esta deuda de la que estamos hablando, que aumentó exponencialmente en el periodo 2017-2019, ¿está debidamente documentada? ¿Ustedes tienen ahora como oficialismo la claridad de esa evolución? Sí, eso ha estado en manos de contadores, de abogados, y bueno, uno sale y publica lo que es. Bueno, después hay interpretaciones, bueno, como se dice por ahí, que falta la deuda de la EMO, bueno, no recuerdo el otro ítem, pero la realidad es que se deben 78 millones. Uh-huh. Esa es la realidad. ¿Hay un plan por parte del gobierno municipal de ahora en más para intentar, bueno, poner en funcionamiento lo que se pueda a partir de la economía interna y para paliar justamente este déficit mensual que obviamente estamos hablando de una imposibilidad de pagar en tiempo y forma los salarios de los trabajadores porque es la recaudación está en un nivel muy bajo y bueno, y además tenemos que tener en cuenta esta deuda que se viene arrastrando? ¿Hay algún plan financiero, productivo para organizar un poquito el Estado? Sí. En esto estamos trabajando en el tejido fino, en el hilado fino, porque cada peso es importante. Déjame que remarque uh-huh. que el sueldo de los trabajadores es merecido y merecen cobrar. Uh-huh. El asunto es que el Estado está en imposibilidad de pagarlos hoy. Estamos buscando la forma para ser, digamos, autosustentable, ¿no? Tratar de no necesitar de un auxilio externo porque te ponen plata hoy y el mes que viene seguís teniendo el mismo problema y sabemos que sí. La recaudación de la nación y la provincia también está por el piso. Uh-huh. Entonces lo que hay es una faltante de fondos increíble por todos lados. Bueno, necesitamos ingeniería financiera bien entendida, necesitamos la colaboración de todos, de los trabajadores, de los sindicatos, y bueno, y nosotros haremos nuestra parte. De lo que queda claro es que la transparencia tiene que ser total en esto. Pancho, te queremos agradecer muchísimo por la comunicación y te dejo lo último, si te parece, para que vuelvas a recordar lo que se viene el domingo desde los pollos de Vecinos por los Vecinos. Bueno, el domingo estamos haciendo pollos, estamos juntando dinero para el Fondo Solidario, sabemos que hay gente que la está pasando duro. Y bueno, necesitamos de la mano, de la ayuda de cada una de las personas. Si no tienen decidido el menú para el día domingo, hay un pollito a las brasas por 450 pesos, creemos que es un precio accesible. Tenemos choripán por 120 y necesitamos vender todo para poder darle una mano a nuestros hermanos, ¿no? Muchísimas gracias, Pancho. Un gran abrazo. Gracias, Cristian. Un beso a Renata, un saludo a toda la audiencia. Así que, bueno, agradecido con ustedes, chicos. Muchas gracias. Un abrazo grande. Que tengan buen día. Hasta luego. Pancho Gramajo pasaba por Entre Mate y Mate.